Del agujero negro de estos últimos días, podría decir. Podría ser un jueves negro. Puede haber sido, ¿verdad? Imagínate. Pero no ha sido eso. Eso es los botín y demás, tendrán por las ventanas y sus rascacielos. Pero esto es el cambio climático, seguro. Tiene algo que ver. Así que, ¿sabes, chicos? No coges el coche, montar en bici y hacer ir a las barbacoas de vuestros queridos partidos políticos. Hablando de eso, te estuve leyendo un artículo interesante sobre unos tipos que se hacen llamar los respiracionistas, cuya filosofía, como decía aquel chaval hippie de los Simpsons, era alimentarse a base de aire. Ese era su objetivo fundamental y último en la vida, era alimentarse a base de aire. Entonces, no sé, bueno, uno empieza intentando salvar a las ballenas y acaban estos son pasitos, ¿no? Es igual que dicen que empiezas con los porros y acabas con la heroína, ¿verdad? Pues lo mismo. Lo mismo. Acaba siendo respiracionista. Primero se pasa por siendo un humanista y mandando meditadores a las guerras. ¿Te has acordado de eso? ¿De qué? Los humanistas, tío. ¿Qué hacían qué? El Partido Humanista, la idea que tenían para acabar con la guerra de Irak era mandar 5.000 meditadores. Ah, sí. A Irak. La mierda, el Partido Humanista. Era Lynch. Era David Lynch. Yo voy a congregar a todos los humanistas del mundo para hacer una especie de crisis, digo, una reunión de meditadores para intentar pensar sobre el asunto. Bueno, sería la idea de Lynch, pero yo aparte bien, Telemadrid, a los humanistas en una habitación blanca con un arcoíris pintado en una sábana, con el Partido Humanista. Y ellos decían, ellos prometían que iban a mandar 5.000 meditadores. Entonces, yo sí que sí. Bueno, pues vamos a poner algo de música para... Vale. Bueno, pues, está Dani con nosotros un día más. Bueno, hola Dani. Uy, no se lo he escuchado. Bueno, Dani, pues pincha, que no sé qué tengo. Agüita. Pues como siempre, una canción amena para abrir el programa a cargo de Alberto de la Hoz, que tiene ese don, tiene el don de la... Pero hoy no es ni vietnamita, ni coreano, ni hindú, ni siquiera... Ellos de la civilización, tío. ¿En serio? Sí. Hoy no es de ninguna etnia extraña. A ver, pero si van a pensar que estamos despreciando y no estamos pecando de etnocentristas. Bueno, pues podría ser. Porque he recibido muchas críticas por ello. Sí, en plan, estoy harto de vuestro etnocentrismo y falocracia. Sí, de hecho, bueno, yo no voy a justificarme por mis comentarios racistas. Porque si me justificas y me pides perdón, seguro que al final no me dirían que de verdad soy racista. Claro, además siendo rubio, ojos azules, Alberto, la verdad que huele un poco el asunto, ¿verdad? Bueno, yo no voy a decir nada más. Solo digo que esta canción es de un grupo que se llama Liquid Liquid y que se llama Óptimo. Como los cereales. no es que te hacen ir al baño ahí, digamos, ¿verdad? Yo sigo preguntándome por qué tenía razón, por qué tú siempre empiezas abriendo los programas. Pues porque lo que has ganado. No os acordáis que yo empecé haciendo los guiones del programa. Las escaletas. Como haciendo la escaleta me ponía primero. ¿Pero eres productor? ¿Qué productor? Bueno, hablando de cosas coreanas y eso, yo he traído pues un tema de un varios de Vietnam. Se llama Varios de Música de Vietnam. Y yo creo que es, se llama así porque lo han sacado las pelis de, yo que sé, de Platoon y de todo este rollo en las que salen siempre ganando Yankees. Sí, es de Vietnam también. Y todas estas. Este queridísimo... Good morning. El infame, ¿eh? Good morning, sí. Good morning. Eso, ¿cómo dice? Good morning, Vietnam. Es eso. Está, y luego, yo que sé... Y Apocalypse Now y todo este rollo, ¿no? Entonces, hay una serie de músicas, ¿no? Que ponen las películas mientras los soldados machotes fuman y van en jeeps. No, helicóptero, la acción de helicóptero. No, las películas tienen que funcionar de los helicópteros o la música subterránea. Hablando del culo de su piba, ¿verdad? Mientras suena de fondo James Brown o algo así, o algo como esto. No te metas con Petit Su. Thank you. los señores sesenteros hippies tienen el don de hacer las canciones en su justa medida. Empieza bien. 5 minutos creo que dura el asunto. Es que es el rollo. O sea, que es un gordo de cuántos metros. Pues es como un. Yo lo recuerdo que había un vídeo de gusto y salía el hombre con el pelo por el culo, con barbas larguísimas. Blanca. Y no sé si era gordo, yo no me acuerdo. Nah, tenía que ser gordo. Sí, era gordo. Sí, era. Y parecía que tenía unos 60 años, pero solo tenía 25. Claro, el gusto, tío, remojado en barro. Sí, siempre que viene el gusto, me acuerdo de los hippies tirándose en los charcos de meao, de barro, de mierda. Yo tengo que decir una cosa, yo que siempre pienso en un gusto, me acuerdo de las fiestas de la Pandorga de Ciudad Real. Joder. Era todo, o sea, era sencillamente el resultado de una sencilla ecuación, ¿no? De una regla de tres. Es Busto, que es a Estados Unidos, lo que la Pandorga es a Ciudad Real. O a España, por no, Ciudad Real. Era lo mismo, pero todo lo que un Busto tiene un toque jocoso y divertido y lúdico, que era tirarse. Era trágico. Ahí tenía un toque trágico y porcino al mismo tiempo. Era una regresión. Era directamente en plan de. Todo viene de barro, que además el barro estaba hecho a base de vino, no era otra cosa, porque en la fiesta se trataba de tirar vinos unos a otros. Qué cutre, tío. Y entonces directamente la orilla. Nos divertimos. Vale, se tiraba a revolcarse y a gruñir. Bueno, y encima es yo reconozco que esto algo hacía una defensa agobia. Sí, yo lo dije. Es Ciudad Real, sí, ¿no? Sí. Que... Yo llegué y vi el asunto y digo, aparte con las mejillas rojas, el aspecto porcino era mucho más. Todos tenían las mejillas mazo rojas y soltaban improperios mientras gruñían por el suelo. Pues el asunto no era muy grato, pero bueno. El otro día fui a ver a mis antiguos amigos punkis, de cuando éramos punkis, nosotros íbamos a la casa popa, donde estábamos en las asociaciones, en los comederos vegetarianos y veganistas y tal, con los comederos. Ese te ha visto el plural. Como comedores vegetarianos de la vista. Pesebres ahí. Entonces, fantástica brócoli. Me dijo el buen amigo de Baristo, me dijo, oye, tío, te estás escuchando el programa y habéis renegado de vuestra etapa punk. Porque no ha sido punk, todos lo sabemos. Entonces yo dije, no, vamos a poner un tema punk. juegos a God of War, este se llama Damage Full o Damage Good, y habla de que es un chico de 20 años que cree que está enamorado, pero lo que pasa es que le gusta hacer el amor, y entonces pues no está enamorado, esa es la gracia, pero eso es punky, pero tiene un toque existencial trágico, yeah. Es algo así como a veces pienso que te quiero, pero sé que en verdad todo es mi furia, ¿sabes? Esa frase es muy buena, va a ser un 19 años, es profundo. Así que esto es God of War y la canción del disco Entertainment, ¿no? Que por cierto ahora se han reunido para hacer una gira como tantos otros. Hacer una gira donde van a tocar todos los temas de este disco y ya está. Cuando estés ya cuarentonizados. ¿Cuántos discos tienen? Pues el de 3. Sí. Y ese es el único mítico que tienen y que van a tocar entero y ya está. Es todo. Ya se aburre y no tiene nada que hacer. Y ya está. Bueno, por lo menos no presentan el tiempo o hacen programas como aquí, tío. Eso ya es un logro, la verdad. Como bien. Que un recargado ese que salió en ¿cómo se llama? En el primer Gran Hermano, esté presentando dos o tres programas. Lo bueno es que va a hacer un agujero, porque empezó, no sé cómo se llamaba, un gaditano enrollado de estos. Entonces empezó presentando algo en Antena 3, creo, luego pasó a la 1, ahora está en el canal, no estuvo en el canal 7, creo, ahora en Localia, y este es como el Logroñés, un agujero. Va a llegar a la tercera regional o a la cuarta regional. Tenemos el limbo con nuestro querido, apreciado, llamado R mayúscula. A Montín. Sí, sí, el Lingo. Desde aquí te mandamos un saludo, que no, pero siempre estamos apoyándote en todas tus batallas legales contra esa gente que baja discos ilegalmente y hace daño a la cultura española, así que everybody, sí. Everybody. Bueno, yo soy Ramontín, si quieres querernos, insultarnos, lo que tú quieras, sabes que aquí te queremos mucho. Puedes llamar al 915-2840-93 y vituperarnos si te apetece. O se puede meter en la página de www.cadenaonline.com y puede dejar un mensaje en el foro. O también en www.myspace.com/elvorticenet y decirnos cómo vas a repartir el dinero que cobra una asociación privada de impuestos hecho por el Estado. Pues dale, y sin más dilación, vamos con el tema de Estéreo Total. Bueno, Ramoncín, no te enfades, campeón. Qué canción más bonita. Por favor, Ramoncín, que se iba a enfadar. De hecho, Ramoncín, por cierto, sé que está sacando un nuevo disco. Cuando lo saques, mándanos ya a la redacción. Ah, pues sí. Calle Alejandro Ferrán, número 5, Madrid. Como nuevos valores, lo podemos meter. Hostia, bueno, nuevos valores. Porque tenemos que anunciar que en breve saldrá la lista de nuevos valores, el top, los nuevos valores top, donde probablemente podrá ser otra gente como Valentino Dinámico, Ramoncín. Gente fresca, diría yo, ¿verdad? Sí, a la cresta de la ola. Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, toda esa gente que está intentando luchar para salir adelante y hacerse un hueco en el mundo del espectáculo y de la música, podrá, gracias al Vórtice y, por supuesto, de otros que graban cosas. Y gracias a su talento, ¿verdad? Que sí. Y a su honestidad. En fin. Bueno, no puedo dejar de decir que este grupo es estero total y que la canción se llamaba Everybody in the Discotheque Arcade. Nos están agrediendo por algún lado. Huele a juicio taxativo. No sé por qué, y categórico. Y eso lo hemos dicho, la dirección. Que si decimos la dirección, porque estamos en calle Alejandro Ferrán número 5. Así que venid aquí y retarnos a un duelo. A ver si os atrevéis. Hoy solo somos tres, pero estamos los más fuertes. Bueno, Javi se va a llevar navaja. Es que eso es porque le gusta Delibes. Porque te gusta tomarse gaseosas después de las partidas. Y eso lo pone en su página, a la que te puedes meter en su perfil. Te puedes meter metiéndote en cadena online y ves las caras de la gente, de nosotros, ¿verdad? Sí. Unas caras bonitas. Estamos a punto de actualizar ya las fotos en las que hacemos con nuestras armas preferidas. Eso es. ¿Cuáles son? ¿Un bate de béisbol? No. Yo tengo una M16. O sea, yo creo que tengo una francotirador. Una HK MPK-13. ¿Y yo no salgo? Tú también. ¿Y qué llevo? ¿No te acuerdas que llevas una UCI pequeña de cargador de 36? Ah, sí, puede ser. Estaría en mi mundo, tío. Pegándome un viaje de los míos. Piensas demasiado, tío. Ya, tronco, tío. Es que tío, estoy súper rayado, tío. Por eso tío, estoy psicología, ¿verdad? ¿Es el tío? Claro, tío. Sí, claro, tío. Estoy muy rayado, tío. Es que, tío, tienes estudios universitarios y todo. Sí, tío, pero es que me mola ver películas de Lynch y de Memento y esas pelis que dejan súper rayado. Se me va la bola, tío. Eres un rayado, tío. Se me va la bola, colega. Hostia, pues hablando de... Joder, por favor. El otro día anoche puse una película en el canal 8. Por favor, por la noche, no es un canal de la TDT. Sí, que la gente ocupada no ve. La película que apareció de Fernando Landa, por favor, si alguien sabe el título, que llama el 915-2840-93. El teletexto no funcionaba. Una película en la que aparece Alfredo Landa y, bueno, pues Alfredo Landa y Suecas. O sea, era del momento álgido. ¿Cuántas hay de esas? Básicamente la película, pues aparecía Alfredo Landa, que se casaba con una mujer muy bella, pero claro, el problema es que sigue vivo la suegra. Entonces, la suegra lo ha obligado de alguna forma a comprar electrodomésticos, un piso muy grande, un 5000, y claro, ¿cuál es el problema? Que todo eso conllevaba la asunción de pagar mensualmente la letra. Claro. La famosa letra, la letra de la lavadora, la letra de la mini pimer, pues claro. La letra del 600... Entonces, si que él lo hace, está haciendo cine reivindicativo británico, pero si lo hace Alfredo Landa, ya hace un chapuzo. Pues no, joder, es cine social, coño. Claro. Por eso digo que habla de las cosas de hoy en día, de los problemas del hombre medio contra el mundo. No, pero es que el problema es que eso ya no pasa, tío. Porque antes sí, antes había hombre medio, tío. Ahora no existe el hombre medio en el cine. Ahora no hay más que héroes, tío. O dramones. Pero no había, pues eso, el hecho de que Landa se enfrentaba ya al sistema, ¿sabes? Buscando cuatro trabajas porque su suegra quería la mini primer y tal, y luego su mujer, como estaba muy buena, pues era modelo, imagínate, ¿sabes? Yo he visto una película... No, la mujer era española, por supuesto. Lo que pasa es que Alfredo Landa se empleaba y... creo que hacía algo así como de modelo. De Yegoló. De Yegoló hispano, ¿sabes? Le ponían un entrecejo así de puerta a la boina. Ya sé cuál es. Creo que sé cuál es. Es la que iba a decir justo ahora. Creo que el pibe, como no tiene dinero para pagar las letras, se le ocurre la brillante idea de ponerse de modelo en un escaparate. Entonces todos los hermanos... Ah, bueno, pues la peli que he visto es Alvin Calzoncillo. Ya lo tengo, o sea, vamos a ver si hemos visto en la película. ¿Tiene algo que ver con que durante toda la película están construyendo una casa nueva en el campo? No. Vale. No. Bueno, no, pero bueno, insisto, si alguien vio la película y conoce el título, por favor, que llame al 915-284-93 y nos diga el título porque me gustaría comprarla. Adquirirla. Y de, claro, comprarla. Y de otra película que lo que comentaba yo, en la que se aparecía el señor Alfredo Landa y tenía que pagar, creo que también letras o alguna deuda de billar. Y español era un héroe, tío. Claro, se ponía ahí en plena Alemania, a anunciar que Alfonsillo es un escaparate. Hostia, los alemanes flipaban porque tenía un montón de vello y al final se convertía en una especie de gigoló de luxe, ¿sabes? Para las alemanas que flipaban con el vello. Pues esta vez la película era el palo, aparecía que una faca, así como le hago mi antebrazo, una boina y con el entrecejo y las otras, o sea, lo flipaban. No estaba, ¿no? ¡Pantolero español! ¡Joder, santo! Es buenísimo. Bueno. La cumbre del landismo, tío. No, está bien. Hombre, si algo bueno tenemos, hay que exportarlo, digo yo, ¿no? Sí. Aparte del jamón, tenemos el vello pectoral y el vello... y hay que exportarlo, digo yo, ¿no? Es un valor en gasto. Bueno, hablando de vello corporal, tengo un tema de Kylie Minogue, que bueno, si no sé qué tiene que ver, pues puede tener que ver con el vello corporal. Y se llama algo así como quiero hacer... Rusa, además en el descanso de un concierto. Ese pueblo ha visto rompió cabezas. Le rompió la cabeza a un tío contra un pinball. Y mi coroación musical, coro sesegada y rigoro. Un rewind, pero para adelante. Para. Y mi coro rigoro. Un espadario para todos. Esos malditos sajones de rastas y tatuajes. Cucusans gurus, sasaki, palmaer gurus, espinaza, jazmín y... Raúl Vázquez a la picadora de hielo. Motorion es el auto más capaz. El sedán de Ford, de dirección asistida, frenos ABC y air conditioner. Ford Orion, la conquista del espacio. Sí, es enorme, es enorme. Lo que pasa, es que no... ¿Es una canción? No, no sé. ¿No? Bueno, pues... Sí, coño, sí, es la de... La danza del hombre muerto, que se llama The Dead Man's Dance. Luego está de Audrey Dance y luego está la del hombre de... Realmente no, porque es el tipo cantando, mira. En la banda... Tenemos de viva, pero... Bueno, estamos aquí a micro cerrado hablando sobre que vamos a hacer un homenaje al landismo. Así que podéis mandarnos por el foro, podéis explicarnos cómo creéis que debemos hacerlo. ¿Cuál creéis que sería la manera óptima de la manera homenajear? No popera de hacerlo. Venga, retamos. Una manera no popera de hacer un homenaje a Alfredo Landa. Que sea auténtica pizarra llena de grasa. Va a ser complicado, ¿eh? Yo... No sé. Vamos a dar una serie de heurísticos, de ideas a priori. Hacer una especie de performance lleno de... Seat 600 llenos de torreznos recorriendo las arterias principales de Madrid. ¿No? Con un tipo arriba ahí gritando Rodríguez y Fernández. Y Núñez. Sobre todo Núñez. Qué tiempo, tío. Tenemos la vida hoy en un Landa. Un Pepe Isberg, joder. Claro. Un Vázquez. ¿Vázquez? Ah, vale, José Luis López Fácil. Claro, de cuando no ser atractivo podría ser un aliciente para ser actor, ¿verdad? Que Landa era atractivo. Que Landa era atractivo. Landa era guapo, era guaperas. De hecho, la estrella es un pedazo de actor. Landa era guaperas. Podría parecer un pedazo de actor, de hecho, de todo. Es buenísimo, joder. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, habiendo nacido en España y tal, bueno, a lo mejor no estaría mal hacer experimento sociológico y llevarnos una película de Alfredo Landa a Estados Unidos. A lo mejor es cool y todo, porque es una pelea de los Coen. Tú vendes en plan, ¿cómo se llama la pelista de la camioneta? De unos tíos que se ponen a vender perritos calientes en una camioneta porque no tienen miedo. Es el mismo argumento con una peli de lo que esto es en Irlanda o en, yo que sé, en Nottingham o alguna ciudad de esas. Que el Loach, ¿no? Seguro. No, que el Loach. Que el Loach es que, bueno... Da igual, el caso es... Lo único que varía es el cielo nublado y las chupas del cuerpo. El caso es, estoy cansado, por mi lado, de recibir mensajes donde a título personal la gente me llama ñoño. Entonces yo he dicho que soy ñoño y una mierda soy ñoño. Y así pegando un puñetazo en la mesa digo, no soy ñoño, toma ya. Ponme un chat. You look to me like misty roses, too soft to touch, but too lovely to leave alone. If I could be like misty roses, I'd love you much. You're too lovely to leave alone. Flowers often cry, but too late to find that the beauty has been lost with the peace of mind. You look to me like love forever, too good to last, but too lovely not to try. Flowers often cry, but too late to find that their beauty has been lost with their peace of mind. If I believe in love forever, I'll forget the past. You're too lovely not to try. You look to me like misty roses, too soft to touch, but too lovely to leave alone. Flowers often cry, but too late to find that their beauty has been lost with your peace of mind. If I believe in love forever, I'll forget the past. You're too lovely not to try. Tenemos una canción de Colin Blanston, que era un cantante, entre otras cosas, de uno de mis grupos favoritos, que son los Zombies. Y tiene esa canción tan punk y tan bestia, que se llama Misty Roses, que de hecho creo que no es suya, que es una versión de alguien de los años 50 y tal. Pero bueno, es una canción muy bonita para empezar a amenizarnos, ¿verdad? Sí. Ahora estamos aquí a punto del bailoteo. De yates. Yo estaba muy animado hasta después de una canción. De verdad me ha entrado un bajón de la voz. Podemos hacer una cosa. Yo pongo los primeros temas y tú puedes poner todos los temas que quieras en el medio. No, pues no me da idea. Fíjate. Estaría bien. Sí. O podemos pegarnos. Así conseguimos enganchar a la audiencia, ¿verdad? A esa audiencia que viene abatida, cansada, con ganas de despejarse, ¿no? Y de entrar en una tónica quizá más vital. Vamos a conseguir. Sí, yo de alguna manera es para que la gente se pegue un baño de sales relajante y se ponga nuestra música para decir la vida merece la pena. Bueno, hablando de los oyentes, tío, un saludo a la gente que está estudiando los exámenes y tal, a los inversores de la bolsa que ven ahí la quiebra al borde. Y a Ramoncín. Un saludo a Ramoncín también, a todos nuestros queridos escuchantes, a Chancro, a ese... Sana. A Sana, a ese neoyorquino misterioso. Y a mi bien amado hermano Javier Simón, de donde estés, te quiero, en serio. Y espero que estés escuchando el programa para que escuches mis palabras con toda la sinceridad del mundo. Y a Javi Segovia también, por cierto. Y a Javi Segovia también. Que está currando ahora. Está debatida otra vez. Me parece que han quitado la vela de la perdiz petirroja o algo así. Bueno, amigos. Debatida con sus colegas y el Jeep. Amigos queridos, ya sabéis, 915-284093. Te cobran como llamada local, así no hay problema. No os preocupéis. Y si eres de... ¿Cómo era? Unidos, es gratis, ¿verdad? No sé. Pues yo tampoco lo sé. Pero como hay muy poca gente de Unidos y probabilísticamente no tiene ninguno, tú no vas a dejar de hablar. No, bueno, llama y además estarás colaborando con un céntimo a la causa aria. Así que, por favor, puedes llamar cuando quieras para ayudarnos. Y sorteamos un chaleco con un ciervo, con unos grandes cuernos bordados para las primeras 50 llamadas. Así que el sorteo solo será para los primeros 50. Tengo que recordar, por cierto, que en MySpace hemos puesto en marcha un concurso de mullets. Si tienes un mullet, o si no lo tienes, pero tienes una peluca mullet, te la puedes poner, te haces una foto y la mandas a equipovortice@gmail.com. Y si no sabes lo que es un mullet, tienes que encontrar cuál es el parámetro que relaciona a MacGyver con Slater, el de Salvados por la Campana. Y quizá con Darth Vader. Aunque la verdad es un pelín más forzada por aquí. Es un mullet de policarbonato. Policarbonato es el amo de la pista. ¿Cómo era la letra esa de los Pornax, verdad? Sí, es el grupo mítico. Era oscuro mullet de policarbonato. La estrella de la muerte, el garito de moda. Eres el rey de la pista. ¿Cómo gusta tu forma de bailar y surfear o algo así? Sí, algo así. No me acuerdo. Claro. Bueno, gracias. Me gustaba más salir del teléfono así como... Helmut Kohl, gol. Le meto un gol, es mi gol. La gente dice gol. Bueno, pues amigos, ya sabéis. Si tienes mullet o una peluca de mullet, te haces una foto y la mandas a... equipovortice@gmail.com y puedes ganar una cena en el Boñar para dos. O el chaleco del ciervo. Es oscuro mullet de policarbonato. Es increíble su forma de moverlo. Domina la pista sin piedad. Efectivamente. Y hablando de mullet, ¿en España quién lleva mullet? Pues los gitanos. I'm sorry. Pensaba que era un rock con 17 años. y le encantaba el break o el salmuera. Me gustaba la verdura. Tío, ¿has escuchado el último disco de...? ¿De Platero? ¿Qué va? Este ahora con Hurricane. No, verás, tío, es que me acabo de bajar un disco del 69 de Van de Graaff Generator, tío, que tiene una canción de 27 minutos que me encanta. Me la pongo cuando voy con mi BMX por ahí. Es una putada porque mi casete no cabe en una cara. Yo diré, en mi favor, que ya ha superado mi afición al rock sinfónico. Y de hecho, estaba diciendo que este tema, si de algo me recuerda, esta Triana, que era el primer grupo, bueno, el grupo que se hizo famoso por mezclar a King Crimson con toques flamencos. Así que no me toque los cojones, porque esto es más rock sinfónico setentero que otra cosa. Así que eso. Sí, pero con la voz de Camarón. Bueno. No, es otro rollo, es otro concepto. No es en plan de... coros galácticos hablando en idiomas extraños. Vosotros habéis escuchado Triana en vuestra puta vida. Yo sí. Pues no. Vale, pero la parte ochentera. verdad. No recuerdo. El próximo día piso con el Triana, la canción supervisa se llama Del crepúsculo lento nacerá el rocío, que es una maravilla. Pues según este año puedo ir a coger Raya Real. Ya ve quién gana. No, pero no. De cuando el flamenco dejó de ser para camioneros y se popularizó y se convirtió en cosa de biblioteca, Camarón tiene gran culpa, en parte, ¿verdad? Bueno, yo, hablando de bibliotecarios y de Panolis, pues de Panolis severo. La tienda de Aurelio ha visto el disco y tiene la portada del disco, parecían nuestros Panolis, pero hace... ¿Wither? No, hombre, no. Pues son de... No sé, tiene un río un poco... No, no, de coño. No. Bueno, son de Nueva York, de Estates, y lo he escuchado en una emisora nacional importante y me gustaron mucho. Y, no, se llaman The Weekend Vampire. Ah, Vampire Weekend, mejor dicho. Y el tema se llama Gusto. Desafortunado título, muy desafortunado porque nos trae la memoria nuestro mismo grupo. Nuestro amado grupo Boston. Porque el grupo se llama Boston, Chicago. Yo te decía, hablando de Triana, yo me acuerdo bien, la biografía de Triana era, oye, si el grupo se llama Boston porque son de Boston y Chicago porque son de Chicago, si yo soy de Triana, ¿por qué no me voy a llamar Triana? Lo juro, esta es la biografía autorizada de Triana. Yo te voy a decir, una razón, junta a un investigador de robótica del MIT con otro investigador de bioingeniería del MIT, ponles greñas, déjalos medio calvos y diréis que van a hacer música que mola más. ¿No? Es el MIT. Para machos. El Massachusetts Institute of Technology. Qué culto, ¿verdad? Bueno, el caso es que, bueno, investigadores y rock and roll han ido siempre de la mano. Tristemente para nosotros. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos a Brian May, que es el doctor que es astrofísica. Por cierto, ha sacado un ensayo sobre astrofísica y por eso me han dedicado mucho. ¿Por qué? Porque estás bueno. No sé, por lo visto es un paquete el pibe. Bueno, pero no sé, yo creo que es un solo de guitarra. Yo tengo la teoría de que cuando llegó a hacer el doctorado le decían, Bueno, yo tengo que hablar del polvo de estelar, de tal. ¿Nos tocas un solo? No, no, yo estoy aquí. Yo no he rechazado mi pasado como guitarrista. He venido aquí a hablar de astrofísica. No, no, oye, oye. ¡Tócate el demonio de Ramsudy! No, no, no. A ver, vengo aquí, está estudiando sobre las enanas verdes o enanas marrones y bueno, tengo una teoría especial. Es cierto que le encantaba a Freddy conducir el Cadillac los domingos por la tarde. Y es verdad que Freddy se quitó una costilla. Yo creo que por eso aprobó. Claro, cum laude, apenas seguro que sacó la guitarra, la tenía ahí en plan un estuche, en plan versión plegable. Dijo, bueno, y se soltó el típico solo armonizado, especialidad de la casa, el típico pi, pero que suena como un pi, entonces suena como una orquesta. Bueno, el caso es que Brian Maker, este tío mola mucho. Vuelvo a repetir el título, se llama Vampire Weekend y el tema se llama Boston, desafortunado, lo vuelvo a decir. Pero tiene unas cosas curiosas y coperas, nos va a sorprender de hecho que sea tan poppy. Todos tus sueños musicales hechos realidad en www.cadenaonline.com y en www.mispaces.com/elvortice.net. No soy guapo, ni rico, ni elegante. Pero ellas me adoran. Mi secreto, whisky tea. You once again brings me spring. I don't care about nothing. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Sería bien nice. She brings the rain. It feels like spring. El monográfico de esta semana. Magic mushroom. Out of dream. Un grupo generalmente muy she brings the rain. Música. Y hoy estamos. Oh yeah, she brings the rain. Uno de los grupos que sin duda más bailoteosa que se ha on the raven's wing, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Efectivamente. Esto es Can, el grupo mítico de krautrock alemán que, bueno, que hoy en día se ha puesto de moda citar con influencia a todos los grupos musicales. Yo creo que mantengo la teoría de que la mitad no la han escuchado de verdad, pero bueno, da igual, está de moda porque es cool decir que te gusta Can, así que como es cool y yo soy un chico cool, pues vamos a escuchar a Can. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede decir de Can? Vamos a empezar escuchando su etapa más punk. Así que bueno, vamos a seguir hablando de Can. Entonces, Can se formaron en el 68 y bueno, pues eran cuatro chicos un poco maduritos ya, tenían 30, 35 años y eran pues cuatro alemanes, eran Jacinevich, batería profesional, ya más crecidito, había tocado junto con Tete Montoliuz o con Manfred Zuch, por ejemplo. Era un batería de jazz muy entrenado y que fue, por decirlo de alguna manera, el alma de este grupo, junto al cual se formó este junto Robert Chukai, que se puso a tocar el bajo sin tener ni idea. Se puso también a tocar con ellos Jimmy Smith, un chico que tocaba los teclados, y lo completaron con Michael Caroli, que tocaba la guitarra, que tenía 10 años menos que ellos. Y luego un chico que estaba Malcolm Mooney que tocaba y cantaba con ellos también. Pero vamos, quiero explicar que estos chavales eran gente de conservatorio, que habían estudiado para ser músicos de orquesta, vamos, eran músicos profesionales y tenían mucho, mucho conocimiento, habían estudiado con el señor Stockhausen, lo cual, bueno, pues explica mucho luego lo que empezaron a hacer. Entonces empezaron, se les ocurrió mezclar un poco la experimentación de la Velvet Underground con un poco de la historia de, por supuesto, de los Beatles y con un poco de la esencia que movió el crowd, ¿no? Que era esa especie de intención de jugar con las texturas más que con lo que es la melodía. Y bueno, y después de un combate de Malcolm Mooney sacaron el Monster Movie, pues hicieron ahora va a estar algo mago junto a Ramos y Fuki, un japonés que venía como cantante, que luego a la vez acabaría como testigo de Escobar. Y esta es una de sus primeras obras que me hago mago, se llama Muy Bien Ser. ¿Qué decir? Pues estamos con Can. Bueno, pues eso, en el 68 después de Saddam al-Kumbuni y que gracias a un gran estudio que se empezó a encargar esta especie de historia que se basa, sobre esto todo se basa en una batería que maneja siempre tiempos muy cortos y que siempre cae a tiempo. Es como tener una máquina, pero que es una persona. Entonces tiene lo bueno de una persona tocando la batería y lo bueno de la máquina es que nunca se va. Entonces ahí yo creo que es uno de los puntos de los que ganan. Aparte, por supuesto, lo voy creciendo en riquezas y en texturas y tal, y bueno, y hacer canciones que no tienen un contenido melódico como es tipo de una canción de los Beatles, de los Elizos, de los Beat Boys, sino que básicamente es una cosa más hipnótica, más mantrica, que va poco a poco repitiendo y tal. Entonces bueno, pues entre el 70 creo que el 74 sacaron tres historias del tirón, que son los tres mejores discos de la y progresivamente van mejorando, ¿no? Esto es Tago Mago, Y luego pasó la Legge Van Jassy, los cinco chavales, el japonés cantante que se vestía con moños y con túnicas, el bajista Lirotón, que parecía salido de del infierno, los dos panos que llevaban la batería y el pesado, efectivamente, que parecía salido de una orquesta de Benidorm, y el chico que tocaba la guitarra, que era el más joven, que parecía una estrella de los rock setentero, pues sacaron el Van Jassy. Que yo creo que ya iban casi afinando, casi llegando a su punto álgido. Seguimos escuchando a Khan, que como decía, se puso de moda en esa época, como uno de los principales exponentes del crowd rock. Ellos se definían a sí mismos como una especie de común anarquista, porque pues en esa época estábamos en Alemania, en la época de la zona occidental, y pues en esa época pues parecía que lo que tenía que ver, siempre tenía que mezclarse la política con la música, de alguna manera la actitud musical con la actitud política. Todos esos grupos como Khan, como de repente la Montultos o el Tangerine Dream, pues siempre tenían siempre una especie de idea de común anarquista que consumía drogas en ceremonias rituales y que hacían música. Pero bueno, yo creo que estos eran realmente los que más se salvaban más que nada, porque aparte hace mucho tiempo, como tantos otros, pues realmente hacían música, no como los Amon Bulldogs, que aparte de hacer 17 grupos estaban Amon Bulldogs, Amon Bulldogs, Amon Bulldogs, Amon Bulldogs 4, Amon Bulldogs y Amon Bulldogs 5, pues por eso hacían música, ¿verdad? Este es el segundo disco, el tercer disco, ¿verdad? Que se llama... Bueno, y por fin llegamos al 74 y saca la que para mi gusto es su obra cumbre. Como para otros son los discos anteriores, y para mí el disco de sacar de un lugar llamado Future Days, son cuatro temas, uno o tres cortitos, uno muy largo, para mí ya alcanzaron lo que es el serio de su composición, ¿no? Es como hasta entonces los dos discos anteriores. Los tres discos anteriores habían pasado por una etapa muy oscura, muy oscura, muy basada en las baterías, y que a veces ya le falla un poco porque es que no tiene absolutamente ninguna melodía, ninguna armonía, es demasiado hipnótico. Y entonces llegamos al Future Days, que es la canción que se llama Peller, que es una canción de 20 minutos, vamos a poner un cachito porque evidentemente no podemos escuchar entera, y que consigue ser refinarse, contenerse un poco más, es mucho más suave, más melódica, más bonita. No pierde ni un ápice de esa especie de monotonía y de minimalismo, ¿no?, que tienen todos los anteriores discos, pero gana en una cosa mucho más rica, ¿no?, armónicamente, y sobre todo que consigue ser por fin algo que, aparte de ser cojonudo, es hasta bonito y todo. Thank you. Pues probablemente estos cuatro chicos alemanes, cinco, tocaron techo con este disco y empezaron a caer en decadencia y, como no, a hacer funky, porque todos los que saben tocar acaban haciendo funky. Y todo esto sacaron discos a Flow Motion. Y empezaron a rapear. Aunque este no he conseguido el tema de rapear, pero bueno, pues vale. Se llama Algo Amor, que lo compré. Se llama después del tema de Flow Motion, que por alguna razón no lo tenía. Y luego después sacaron el que probablemente es el peor disco de la historia del Cloud Rock, que se llama Out of Reach. Fuera de la historia. Y aquí tenemos el peor tema de la historia. Falta un chico que se llama Peter Gilmore, que no tiene nada que ver con el mundo de la historia. Así que, francamente, es terrible. Un toque venidor, pero con una voz que da náuseas. A mí no me molesta. Bueno, así que estos cuatro chicos pues ya habían dado todo lo que tenían que dar. Así que bueno, voy a dejaros con la disco Rome Remains Rome. I'm going to go to the hospital. Colegas, ¿os habéis divertido con el monográfico de Kant? Toma, toma, toma. Seguro que sí, tíos. Seguro que sí, tíos. La verdad que hacía mucho, tío, que no lo pasamos también. Así que ya podéis llamar al 925-2840-93 y decirnos, oye, ¿qué os ha molado más, el monográfico de Kant o el de Fleetwood Mac de la semana pasada? Que fue súper cojonudo, troncos. Yo creo, tío, que la vasca ha molado más, tío. Yo creo que mucho más el de Fleetwood, tío, porque Fleetwood suena un poco como McDonald's, o como algo así sofisticado. Bueno, pues aquí estamos, tío, DJ Nacho, DJ Alberto de la O, y DJ Alonso y Alonso. Bueno, Daniel, por favor, pones la canción que me corresponde. I'm going to go to the next one. bueno, bueno, bueno. Súper divertido las chicas cantando, ¿verdad? A mí me ha sido un mazo. Sí, mucho. Bueno, esta canción. ¿Crees que es recíproco? ¿No te gusta la sombra? ¿No? ¿Es cierto? Ha hablado, dijo que no habló, pero ha hablado. No sé hasta qué punto, ¿eh? Habrá que hacer una competencia de babeo. Bueno, déjame que diga la canción, pues hay un disco. ¿Vale? Esta canción, si me la metes a tú, ¿verdad? Y ya estás haciendo mejor, bueno, yo, hablando de cortar el rollo, estaba hablando aquí del diseño del láser por parte de unos tipos. Había dudas en el año 79, si había sido la RDA, o había sido la Unión Soviética, Estados Unidos, o Tailandia. Yo creo que el láser lo inventaron estos tipos aquí mismo en España y concretamente en Gibraltar o en Neutrona, no sé dónde. Dani, por favor, ilustranos. Lo más de lo más y lo tope de lo tope, tienes que escuchar los miércoles de 20 a 22 horas El Vórtice en cadena online. ¿Ok, McKay? Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, ¿y usted? Yo sí. Estás escuchando Vórtice en cadena online. Bueno, como recordaréis, la semana pasada, no, de la siguiente, de la anterior, de la semana anterior a la semana pasada, teníamos grandes artistas que venidos a menos, de esos que los han engañado, les han dicho, ay, tío, eso es lo que está de moda, tienes que ser cool, y han dicho, ¿en serio? ¿De verdad? Y entonces, pero, tío, este era el ejemplo de la semana pasada, vamos a ponerlo para vos. Acordaos, esto es la lista de Smoke. ¿Cómo cantar sobre moteles de igual cantar sobre figuras corporativas? Hay tiempo, Leonard, ¿sabes lo que se llama? ¿Sabes lo que se lleva hoy? ¿Sabes lo que los chicos pueden hacer? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oye, Leo, tío, no estás en la onda, colega. Oye, Leo, ahora se va a mostrar. A ti se te desaló, ¿sabes? Daniel, te voy a pedir, hacia el micrófono abierto, que pases 30 segundos esta canción. Casi un minuto. Ahí. 20 segundos. Puntual, Un grupo super mítico de Billy Everson. Los Beatles. George Harrison. El que viene después es algo bueno. El que viene mejor es algo bueno. Es lo mejor música que puede salir. Pero no me quitéis mi música. Bueno, pues aquí, por lo tanto, nosotros. ¡Para ya! ¡Por el amor de Dios! ¡Joder! Divertido, tío. Vamos a poner uno que sea. Fabuloso. Yo creo que ese está bueno. Vaya mierda. Tengo aquí anotado en mi tarjeta comodín. Bing Crosby más David Bowie tocando el tamborilero. Por el camino que... Seguro que allí hablan de un urogallo cósmico que trae regalos navideños. Vamos a ver. No sé cómo será. Aurelio me lo ha recomendado. Thank you. come true. Bring my child and your child too. We'll sing the day. ¿Quién es el tío más cool? Vale, ¿quién es el tío que imita a Dumbo? Carlos, ¿quién es el tío que es capaz de salir de la fiesta de tirar por un pañuelo de lentejuelas? Y encima hacerlo cool, sin duda. ¿Quién es el tío más dolido? Más cool. Y de los más listos de España, no nos negremos, es lo más listo. Salomé. Bueno, a ver, esa es evolución. Los días pasan y yo me pregunto si te dan tu nombre. Bueno, tenemos aquí al lado a una residencia de Bumbury. ¿Por qué Bumbury no me lo dice? Queremos una contestación rápida, porque aunque no lo sepáis, nuestro seguro de radio de la radio de Bumbury, tenemos ahora a nuestra izquierda ahora que dice que es la defensora de trabajo de Bumbury. Entonces, nos estamos preguntando una pregunta muy directa, una respuesta muy sencilla. Así que, por favor, fan de Bumbury, haz acto de palabras. Pues entonces aprovecharos para hablo, ahí se lo oye un poquito. Bueno, aprovecharos para bueno, pues debemos decir aquí que apoyamos mucho la evolución vanguardista, que sí que fue criticada porque bueno, porque en esta época experimental estaba mal visto, pero era un paso muy complicado que dio Bumbury y se arriesgó mucho, pero oye, mira. Yo, sinceramente, sigo apostando por él. O sea, yo entiendo que su carrera ha sido mala relativamente, con relación, puedo decir, con relación de fenómenos. Es decir, si yo creo que no era nada destacable, pero bueno, pues Bumbury Galáctico era relativamente peor en cuanto a fenómenos. Partía de algo malo, pero no era mejor que como luego partió y fue Bumbury. Era el tío, o sea, estaba pidiendo socorro desde una nave espacial. No, pues te lo juro, O sea, era la misma puta trama de Space Oddity, igual, pero esa por David Bowie o por el jodido Bumbury. Bueno, es lo que tiene. ¿Sabes? Bueno, estamos montando un comando especial para pegar la pared a Bumbury en el próximo concierto. Si quieres unirte a él o si quieres efectivamente pegarnos a nosotros, llama al 91-528-4093 y dinos por qué somos odiosos, por qué te caemos mal y por qué crees que somos peores. Y por qué... Escuchad. No se parece al Big Bowie. No es un plagio. No es que se mucha aplicación. Por favor, ya denunciamos aquí el tiempo. ¿Por qué el canto del loco tiene que estar en la cárcel? Pues aquí estamos para decir: Big Bumble, por favor, vea el lugar que te corresponde. Pero pues sigamos ya. Hemos pasado de hablar de canciones que te has querido de más a menos a meterlos dentro de con el sentido dentro de la cabeza, respetable, porque llevan ellos gigantes y pelo largo y así me. Y porque se ponía un paño de folclórica con este fuera. Dice este grande que consume drogas y bueno, se ha tenido que hacer. Así que yo por mi parte voy a dar por ti. A ver. Voy a dar por ti esta sección porque quiero. No, creo. Es que hace una revelación categórica. ¿Quieres llamar al 91-528-4093? Si nos traes una chupa vaquera con una espaldera de héroes del silencio, te invitamos a cenar. Sí, aprovecho. Y si además de la espaldera de héroes del silencio hay un parche de Metallica. O uno de Motorhead o de Rain Guardian, bueno, ya evaluaremos. A ti y a tu pareja. Yo aprovecho para hacer un apunte. El próximo grande desastre, si los queridos compañeros están de acuerdo, será para grandes hombres que descubrieron llegados de la música clásica en Radio Pop. Phil Collins. Como por ejemplo, Miguel Ríos va a ser el Collins. También Phil Collins. Pero Phil Collins sí coño hizo, Orlando. ¿Por qué? No lo sé, pero hablaba con la gente y la gente se cayó en desnudo. No sé cómo pasó, pero lo hacía. Yo estaba pensando en eso, en los ríos y en la versión rapera. La versión rapera de la canción de Príncipe Igor. Bueno, Príncipe Igor ya suena a rap. ¿Podemos contar una cosa en esta selección? Por favor. Dani, por favor. Con un consejo publicitario. ¿Cansado de no tener dinero para beber con tus amigos? Miras a tu alrededor y ves que todos están más felices que tú. Ahora puedes unirte a ellos. Únete a la fiesta, Ron Velero. Desastres para hablar de grandes desastres, porque esto va de rock sinfónico y de gente que ha escuchado demasiado Dix a ti, como los franceses. Esto se llama ZNR y era un grupo que. ZNR se hizo famoso porque tiene un tema que era así como: me gustan las patatas con chocolate. Pero no voy a poner ese tema porque no era pertinente. Así que voy a poner algo así como Confesiones de un brillo verde de jardín. Thank you. Josef Arracar y Héctor Fafú. Tú me pasaste un disco de Héctor Fafú. Yo me pasaste el disco de Héctor Fafú. Así que te para el anti. Bueno, yo compré música sin función. Es que Aurelio no se lleva el dinero. Pues mira, sí. Aurelio te lo pide, ¿verdad? Que sí. Nos quedan 8 minutitos, chicos y chicas. 91.5, 92.92. 93. Ya no tenemos fax, tío. Bueno, una escáner ahí. Hostia, ¿no? Bueno, hostia, culo, hostia, bueno, que no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Hicimos un par de temas, ¿no? Vale, Daniel, ponemos a los ángeles de comisión. Thank you. Qué divertido. Bueno, queridos, bueno, queridos, queridísimas y queridas radioyentos, radioyentas, lo importante, la gente quiere escuchar nuestra voz. La música es secundaria. Santi, has tenido algo que es un martinete, ¿no? He tenido una vaina seria. El martinete, el canto de la fragua, dirías, ¿eh? Es de unos tipos, allí en no sé en qué lugar, bueno, supongo que en Huelva, en recién tiempo de la zona, fragua. O sea, ya quisiera el hijo puta del tren hacer una base industrial a decirlo. Con esto, como esta. Escuchad, por favor. Dani, pínchalos. Se ven tres hijos de la radio. El torta.